que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos, saludos amigos de América Latina y el Caribe. Desde la República Bolivariana de Venezuela les saluda Edwin Rodríguez para presentar la primera emisión de Contacto Sur. Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2019. Gracias por recibir. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la Red de Radios de Fe y Alegría Venezuela junto a la Red de Corresponsales de Aler. Ya estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Venezuela refuta la actualización del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En Ecuador, dentro de las reformas laborales, se propondrá un fondo para la jubilación patronal. Y la Organización de Naciones Unidas dice estar preocupada por la falta de consultas a pueblos indígenas en México. Y a esta hora vamos a ampliar nuestros titulares, y es que la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER cumple 47 años llevando la verdad a los pueblos de la patria grande. Desde la Secretaría Ejecutiva de CORAPE, un saludo para nuestros interlocutores. Septiembre se viste de fiesta. ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, cumple 47 años. 47 años de trabajo en red, por una comunicación viva e incidente en Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Aviayala yactakunapi uyarik, ALER, chuscuchunga canchis guatakunata pactachin. Que ALER continúe con su noble labor que es la comunicación para el desarrollo de los pueblos y trabajando por la democratización de la comunicación. Huyayay, causachun ALER. Corape anki uyarikuna kushikuyuan napanchi. Chuscuchunga canchis guatakunata pactachikupi. Felices 47 años ALER. Son los deseos de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Y en otras informaciones, el viceministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Alexander Llanes, denunció este martes ante la Organización de las Naciones Unidas inexactitud y errores en el informe sobre la realidad de Venezuela elaborado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Escuchemos parte de sus declaraciones. Tal como lo denunciamos en su oportunidad, el informe está dominado por una visión partizada, convirtiéndose en un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Basta mencionar que el informe omitió la información recabada por la propia alta comisionada durante su visita al país. En cambio, fue elaborado a partir de 558 entrevistas, de las cuales 460 fueron realizadas fuera de Venezuela. En otras palabras, 82% de las fuentes consultadas para elaborar el informe no habitan en Venezuela. La alta comisionada sabe bien que ese informe no refleja adecuadamente la realidad que vio directamente en Venezuela. Si bien dicha actualización evidencia algunos matices, sin embargo, sigue padeciendo de fallas metodológicas que se traducen en información sesgada que pasa a alimentar la campaña contra Venezuela. Hay inexactitud de datos, hechos, contextos y conclusiones. Debemos decir que las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Donald Trump al pueblo venezolano están causando muerte, dolor y sufrimiento. El secuestro de activos en el exterior, el congelamiento de miles de millones de dólares en bancos extranjeros, privan al Estado venezolano de recursos indispensables para adquirir alimentos, medicinas e insumos médicos en el exterior. Lamentamos que existan Estados miembros del Consejo que respalden y justifiquen esta práctica claramente contraria al derecho internacional. Los Estados Unidos han venido aplicando un número cada vez mayor de sanciones económicas a la República Bolivariana de Venezuela durante más de un decenio. Lo anterior demuestra que la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos se aplican con anterioridad al año 2015. En ese sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela valora la preocupación expresada por la alta comisionada sobre, y cito, el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Medidas que, según la alta comisionada, están teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. El gobierno venezolano reitera su voluntad de seguir avanzando en un proceso de diálogo y cooperación con la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, siempre orientados a los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad recogidos en la declaración y programas de acción de Viena. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, le invita a asistir al conversatorio público Trenzar Historias de Movilidad Humana desde la Apropiación Tecnológica. Esto se realizará en el marco del 47 aniversario y dicho conversatorio tendrá lugar en el Salón Eugenio Espejo de Ciespal el miércoles 18 de septiembre a las 5 de la tarde. Bueno, vamos con más información, porque dentro de las reformas laborales se va a proponer un fondo para la jubilación. Este proyecto de reformas laborales podría entregarse en los próximos días en la Asamblea Nacional. Así lo espera el ministro del Trabajo, Andrés Madero, quien manifestó que dentro de este paquete se encuentra la inclusión de modalidad de contratación y un fondo para la jubilación patronal. Esto se realiza en Ecuador. Nuestro compañero Felipe Mosquera de Corape nos tiene el informe. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, anunció que espera que el Ejecutivo entregue en los próximos días en la Asamblea Nacional el proyecto de reformas laborales, en donde manifestó que se abordan varios temas, entre ellos nuevas modalidades de contratación, como por ejemplo el de emprendimiento, en donde existía la crítica por la flexibilidad en las liquidaciones si la empresa cerraba hasta antes de los 3 años y tenía la facultad para no pagar dichos montos. Todos los contratos tienen liquidaciones, todos los contratos. Todos los tipos de relaciones contractuales tienen que tener una liquidación que será cancelada en forma oportuna a los trabajadores. Otra de las propuestas gira en torno a la jubilación patronal, en donde el ministro expresó que se propondrá un fondo a lo largo de la historia laboral de los trabajadores y ampliar así su cobertura, dado que actualmente solo el 5% de empleados tiene este beneficio, a laborar con el mismo empleador de forma continua por 25 años. Pero yo le pongo el ejemplo, mañana usted labora para el canal A 5 años, para el canal B 20 años, para el canal C 10 años y ninguno nunca tuvo derecho a la jubilación patronal porque no estuvo 25 años de manera corrida en una sola institución. Es por esto que queremos generar un fondo global que ha sido ya consensuado por amplios sectores, tanto productivos como de trabajadores, que permita que desde el día 1 todos los ecuatorianos tengamos un fondo de jubilación que permita dar respuesta a este derecho. El empleador sería el que aporte a este fondo y el trabajador si así lo determina. En tanto que otra de las reformas sería sobre las jornadas laborales, en donde el ministro manifestó que no se reducirán las 40 horas semanales y no se afectarán beneficios extra. De igual manera existen ya actualmente horarios especiales y normas difusas y dispersas en algunos acuerdos ministeriales, en alguna normativa secundaria, que va a ser compilada en un solo documento, que va a ser parte de esta reforma laboral, que permitirá tener, aparte de la jornada ordinaria, jornadas especiales de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de las partes, de acuerdo a la actividad económica que realiza una empresa. La jornada nocturna mantendrá su recargo establecido en la ley y la jornada en día de descanso obligatorio tendrá su recargo de igual manera. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo a junio de 2019, se registraba el 4.4% de desempleo en el Ecuador, lo cual ha subido respecto al 2018 en el mismo periodo, en donde se ubicó en el 4.1%, mientras que el subempleo se ubica en el 20.3%. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Bueno, y de Ecuador pasamos a México porque la Organización de las Naciones Unidas dice estar preocupada por la falta de consulta a los pueblos indígenas de este país centroamericano. En las conclusiones, el Comité de la ONU destacó que el reconocimiento que el Estado mexicano ha hecho del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados se contrapone con la realidad, pues aún hay serios vacíos en los procesos de consulta. Desde Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, nos informa Sandra Luz Cruz. A través del Contacto Sur, saludos desde Radio Huayacocotla en México. La Organización de las Naciones Unidas dice estar preocupada por la falta de consultas a pueblos indígenas de México. La falta de consultas a pueblos indígenas, conforme los criterios internacionales para la construcción de megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Transísmico, maltrato a mujeres indígenas y afromexicanas en los sistemas de salud, ataques a defensores y líderes comunitarios, así como el uso de la Guardia Nacional para perseguir a migrantes, son algunos de los temas de preocupación que el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la ONU le formuló al Estado mexicano. Las conclusiones de dicho comité en materia de migración reconoce la condición de corredor migratorio de México y alerta sobre las recientes medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que en ocasiones la aplicación de las políticas migratorias adoptadas no garantice de manera adecuada la protección de los derechos de las personas migrantes y los solicitantes de asilo, en particular de niños y niñas migrantes. También hay preocupación de la Organización de las Naciones Unidas sobre la realización de consultas ciudadanas con respecto de la ejecución de grandes proyectos de inversión como el Tren Maya y el Corredor Transísmico, que podrían afectar territorios de pueblos indígenas en las que no se ha tenido en cuenta a comunidades ni se ha respetado las exigencias del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. En las conclusiones, el Comité de la ONU destacó que el reconocimiento que el Estado mexicano ha hecho del derecho de los pueblos indígenas a ser consultados se contrapone con la realidad, pues aún hay serios vacíos en los procesos de consulta. Desde Radio Huayacocotla y para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Bueno, ya concluyendo esta emisión de Contacto Sur, nos vamos hacia Honduras. Una nueva investigación revela nexos entre crimen organizado, entre empresarios y políticos, en el caso del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres. El informe Violencia, Corrupción e Impunidad de la Industria Energética Hondureña, un perfil de David Castillo, revela cómo el acusado de ser uno de los actores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres utilizó su poder en el gobierno para impulsar al menos 8 proyectos energéticos. Castillo es vinculado al menos con 8 empresas en Honduras y Panamá, y su vinculación se destaca por sendos actos de corrupción, ilegalidad, influencias indebidas a operadores de justicias y relaciones con empresas vinculadas al narcotráfico. Esto lo detalló Berta Zúñiga, y Castillo es el único empresario detenido como autor intelectual del crimen, aunque el informe detalla la cercana relación con Daniel José Jacobo y Pedro Atala en la construcción del proyecto Agua Zarca. Según Zúñiga, el proceso judicial es lento debido al proceso político y económico del acusado. Tenemos un proceso que se ha suspendido y no se ha reanudado para llegar a un juicio a menos de 6 meses de que se suspenda la prisión preventiva. Lo hemos entendido como un acto de impunidad que sigue protegiendo a las personas de máxima responsabilidad de influencia política y económica. Mientras este caso se lleva a cabo, comunidades indígenas continúan denunciando persecución y criminalización por parte de las empresas y autoridades que implementan proyectos energéticos. Hasta aquí esta... Hasta aquí esta emisión de Contacto Sur desde la República Bolivariana de Venezuela. Compartió con ustedes Edwin Rodríguez. Pasen todas y todos un muy buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.